tratar en la medida de nuestras posibilidades de estudiar, de analizar y mejorar la ley provincial de deporte, que es una ley que he tenido la oportunidad de haberla estudiado siendo diputado, tratando de buscarle la vuelta. Pero creo que es una muy buena ley, pero creo que hay que modificar algunas cuestiones acorde con el tiempo, sobre todo en el deporte amateur. Hoy podemos, y estamos en condiciones de decir, que todos los fines de semana son miles y miles de hombres y mujeres que practican deporte, no tan solo en el fútbol. Podemos hablar de hockey, podemos hablar de ciclismo, podemos hablar de maratón, podemos hablar de deporte de la tercera edad, nuevos deportes de la tercera edad, deporte para discapacitados. Realmente creo que sería bueno que de alguna manera entre todos, gobierno, legisladores, instituciones intermedias, podamos mejorar esta ley, que repito, es una buena ley, pero que hay que mejorarla, sobre todo en lo que tiene que ver con el fútbol. Me salió el fútbol, me traicionó el subconsciente con el deporte, no tengo. Y ligarlo también, ligarlo con lo que significa salud pública, ligarlo directamente, buscar los mecanismos necesarios para que el deporte y la salud vayan de la mano.